La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Adrogué en alerta por el crimen del repartidor. Los vecinos viven con miedo entre rejas. En el programa Telenoche, Gustavo Tubio recogió distintas voces que coincidieron en que la inseguridad es un descontrol de la pandemia. Coronavirus en la Argentina, se registraron 5.939 nuevos casos y 120 muertes en las últimas 24 horas. El total de contagios en el país asciende a 173.355. Ya recibieron el alta 75.083 pacientes. Duro documento de Juntos por el Cambio contra la ampliación de la Corte Suprema. No es prioridad. El espacio opositor se expresó en contra de la reforma judicial que impulsa el gobierno. Consideró que la iniciativa tiene por objetivo garantizar impunidad. Hackearon el WhatsApp del intendente de Olavarría para estafarlo. Un delincuente informático simuló ser la esposa del jefe comunal Ezequiel Gali para conseguir acceder a cuentas bancarias. El reencuentro de una mamá y su hijo a través de una ventana. No llores, bebé, se escuchó decir. La oficial Adriana Ocampos está aislada en un hospital de Mendoza. Mientras espera el alta, su familia llevó al nene para que pudieran verse. Nacieron trigemelas genéticamente idénticas en Lomas de Zamora. Se trata de un fenómeno que se da cada 200 millones de embarazos. La cesárea fue a las 32 semanas y deberán permanecer internadas alrededor de un mes. Créditos a tasa cero extienden hasta fines de septiembre la inscripción para monotributistas y autónomos. Más de 600.000 personas iniciaron el trámite. El préstamo tiene 6 meses de gracia y un tope de 150.000 pesos. Lo allanaron por amenazar a su ex y le encontraron un arsenal. Tenía hasta una carabina con mira telescópica. Fue en Vicente López. La mujer, que lo había denunciado por violencia de género, había advertido a los policías que tenía muchísimas armas. La pregunta del millón que tiene como centro a Mirtha Legrand. ¿Vuelve a la TV? La conductora habló sobre la posibilidad de hacer Los Almorzando desde su casa. Mirtha Legrand se encuentra cumpliendo con la cuarentena en su departamento en Avenida del Libertador. Desde que el gobierno decretó el aislamiento preventivo, la chiqui dejó la conducción de sus programas y su lugar lo ocupó su nieta, Juana Viale. En las últimas horas, Ángel de Brito comentó que la diva podría volver a salir al aire. Según detalló el periodista, su productor Nacho Viale pensó en la posibilidad de llevar una cámara a la casa de su abuela. Va a armar un estudio de televisión en su casa, indicó. Sin embargo, la chiqui descartó esa idea y advirtió que por el momento seguirá sin pantalla. No sé de dónde salió esa versión, es falso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? Es una locura, afirmó la conductora en una nota con Primicias Ya. Acusan a Carlos Tevez de jugar al fútbol con un concejal de Maipú sin respetar las medidas de prevención. El delantero de Boca participó de un encuentro sin usar barbijo ni respetar la distancia social. El dirigente del Frente para Todos se disculpó por la imprudencia. Tras la polémica foto en su campo, Carlos Tevez fue multado por no respetar el distanciamiento. Me dijo que no se puso barbijo porque él estaba en su casa, contó el intendente de Maipú, Matías Rapalini. A todos los adultos que aparecen en la imagen se les labró un acta. El jefe de gabinete de José Cepaz dejó en evidencia a Mario Ishii. Falopa es droga, sí. Gastón Yáñez Bolton admitió que el intendente hacía referencia a la venta de estupefacientes. La ANMAT advierte sobre lotes falsificados de un medicamento de alta complejidad. Las unidades habrían ingresado al país mediante el régimen de acceso a excepción a medicamentos no registrados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, advirtió a través de su página oficial sobre la existencia de unidades falsificadas de una especialidad medicinal. Se trata del fármaco rotulado como Soliris / Eculizumab 300 miligramos, Vial 30 miligramos. El concentrado se emplea para administrar por vía intravenosa. La irregularidad fue detectada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. IFE, ¿qué pasa si la cuenta bancaria estaba cerrada? ¿Qué hago si no pude cobrar? Y otras preguntas frecuentes. En diálogo con TN, la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, dio detalles de la tercera etapa del bono. Ante la consulta de cómo proceder cuando el IFE se deposita en una cuenta cerrada por falta de uso, explicó que cuando se llevó a cabo el proceso de bancarización para toda la población beneficiaria, algunos tenían una cuenta que hacía tiempo no usaban. Por eso, aunque desde la página de la ANSES recibieron la validación para acceder al cobro, después tuvieron problemas al acercarse al cajero automático. Son pocos casos, casi todos se fueron resolviendo. Si aún está el problema, hay que sacar un turno en la entidad financiera que debe pagar el IFE, poner en funcionamiento la cuenta una única vez y ya se pueden retirar los 10.000 pesos, aclaró Raberta. Guzmán a los acreedores. Mejoramos mucho la oferta e hicimos el máximo esfuerzo. El ministro de Economía reiteró que no moverá los términos económicos del canje de deuda luego de que fondos de inversión se sumaran al rechazo de la propuesta. El gobierno presentó créditos subsidiados para el equipamiento docente. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó que tendrá una tasa del 12% con hasta 36 cuotas. Susana Roca Salvo hizo una denuncia por hostigamiento y la justicia descubrió que el agresor es otro periodista. El abogado de la conductora pidió que se investigue de quién era el teléfono, de dónde se hacían los llamados. Presentó ante la justicia y realizó una denuncia por hostigamiento. A raíz de una investigación se determinó que el titular de la línea es un colega suyo, el periodista Lío Pecoraro. El desgarrador posteo de Fabián Peloc, la Floppy, al enterarse de su enfermedad, descubrió que tenía leucemia durante unos exámenes de rutina cuando le diagnosticaron coronavirus. Chilavert no tiene contemplaciones con Marcelo Gallardo. Dijo Bianchi, sí es campeón del mundo. Al exfutbolista paraguayo le preguntaron qué entrenador era mejor y no dudó. Carlos es superior en todo, lanzó. El exfutbolista José Luis Chilavert aseguró que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, es incomparable con Carlos Bianchi porque nunca salió campeón del mundo. Para nada se pueden comparar a Gallardo y Bianchi. Carlos es superior a todo y además salió campeón del mundo, que yo sepa Gallardo no, tiró el paraguayo, polémico como siempre. Torturaron y asesinaron con 237 puñaladas a un ex policía en Neuquén. Tenía su oreja en el estómago. La autopsia reveló un crimen macabro por el que hay dos sospechosos detenidos. La hazaña con la que fue asesinado Juan Horacio Panitrul, un ex policía de la provincia de Neuquén, sorprendió incluso a los propios funcionarios policiales. Tanto es así que les llevó más de 4 días poder identificar a la víctima. No hay registro de un homicidio de estas características, aseguró el fiscal a cargo de la investigación. Confirmaron que son de Ramoncito los restos óseos encontrados en Entre Ríos. El nene tenía 13 años cuando desapareció el 28 de febrero. Su cuerpo apareció días después descuartizado. Los 3 primos de la víctima son los únicos sospechosos del caso. Lomas de Zamora mató a su expareja cuando intentaba defenderse de un ataque. Está presa y reclaman domiciliaria. Su abogada denunció que le tomaron indagatoria sin presencia de la defensa. Comparó con el caso del jubilado Jorge Ríos. Como no le robaron, está detenida. Si te tratan de ahorcar, no te podés defender. La mujer detenida tiene 25 años y un hijo de 7, discapacitado. Impactantes imágenes del incendio en el delta del Paraná. Los bomberos combaten cuerpo a cuerpo las llamas. Desde hace semanas trabajan brigadas de Nación, Santa Fe y Entre Ríos. El reclamo del intendente de Rosario y el plan del ministro de Ambiente. Las llamas dieron 3 días de calma y luego volvieron a envolver a las islas con gran intensidad. Para combatirlos trabajan brigadas de Nación y de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, pero todavía no logran sofocarlos. Rescataron a 2 familias atrapadas por el temporal de nieve. Esto fue en la Patagonia. La ola polar afecta sobre todo a las provincias de Chubut y Santa Cruz. La esposa de Jeffrey Epstein tenía fotos y videos donde se registraron los abusos sexuales. Los abogados de Ghislaine Maxwell exigieron que las imágenes no se filtren hasta que no empiece el juicio dentro de un año. Devastado, el padrino del repartidor asesinado por motochorros dijo: nosotros no podemos salir a matar. Fernando José Marino fue ejecutado de un disparo en Adrogué. A ellos no les importa nada. Los dejan libres y vuelven a asesinar, dijo. Incidentes durante el desalojo de vendedores senegaleses en La Plata. Se vivieron momentos de tensión cuando decenas de efectivos incautaron mercadería de los manteros. Según testigos, los incidentes comenzaron cuando en un masivo operativo, efectivos y agentes de control urbano de la Municipalidad de La Plata secuestraron mercadería a un vendedor ubicado en la esquina de 8 y 50 en pleno centro comercial platense. Pronto, varios vendedores forcejearon con los agentes y al menos un trabajador senegalés sufrió un corte en la mano, según indicó el diario Hoy. Gago le puso fecha a su regreso a las canchas y se ilusiona con esta nueva etapa. El mediocampista, que renovó su contrato con Vélez, se recupera de una rotura de ligamentos. El Papu Gómez le dio el triunfo a Atalanta con un golazo sobre la hora. Apenas faltaban pocos minutos para el final. Cuando agarró la pelota, encaró, metió un caño y remató. Fue 2-1 ante Parma. Pampita opinó sobre la fidelidad y le tiró un palito a Benjamín Vicuña, parece, ¿no? La modelo debatió con sus compañeros de programa cuáles eran los signos del zodíaco que más respetaban a sus parejas y no pudo evitar la chicana. La hermana de Sergio Denis se emocionó con el homenaje de Carmen Barbieri a Sergio Denis. La capo cómica eligió para debutar en el certamen la canción Te Quiero Tanto del recordado artista. Nora Hoffman, la hermana de Sergio Denis, se emocionó al ver el tributo que Carmen Barbieri hizo en honor al artista en el debut del Cantando 2020 por el 13. La capo cómica interpretó el hit Te Quiero Tanto. Estoy muy conmovida, aseguró. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las oficinas de la ONU en Colombia, Brasil y Perú hacen un llamado urgente a la solidaridad internacional para conseguir más fondos para la respuesta a la pandemia en la región del Amazonas, donde preocupa especialmente la vida de 170.000 personas que viven en áreas remotas a lo largo del río. Esas comunidades, en su mayoría indígenas, tienen algunas de las tasas de incidencia de la enfermedad más altas. La ONU asegura que, a pesar de los esfuerzos desplegados por los tres gobiernos para responder a la crisis, existen crecientes preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones de salud para hacer frente a la situación y salvar vidas. El sistema de Naciones Unidas de los tres países ha colaborado en la elaboración de un plan de respuesta rápida en la triple frontera. Sin embargo, la escasez de fondos limita significativamente que los actores humanitarios ajusten su respuesta a la escala de las necesidades. El coronavirus puede hacer que 7 millones más de niños de menos de 5 años sufran malnutrición grave este año, según un nuevo análisis de UNICEF. La Agencia de la ONU para la Infancia apunta que el 80% de esos niños viven en el África subsahariana y en el sur de Asia. Han pasado 7 meses desde que se informó de los primeros casos de COVID-19 y es cada vez más evidente que las repercusiones de la pandemia están perjudicando a los niños más que la enfermedad en sí, señala la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Antes de la pandemia, 47 millones de niños ya estaban malnutridos y ahora la crisis, que ha hecho subir los precios de los alimentos y aumentar las tasas de pobreza, puede llevar esa cifra hasta los 54 millones, un nivel que no se ha visto en lo que va del milenio. Ese aumento de la malnutrición grave puede hacer que 10.000 niños más mueran de hambre cada mes. La agencia calcula que se necesitan al menos 2.400 millones de dólares inmediatamente para proteger a estos niños. Las ciudades son la zona cero de la pandemia de coronavirus. El 90% de los casos de COVID-19 se concentra en las zonas urbanas del mundo, donde han quedado en evidencia las profundas desigualdades sociales que existen en la actualidad, dijo el secretario general, que aboga por una respuesta que logre reducir esa brecha. Antonio Guterres señaló que muchas ciudades tienen sobrecargados sus sistemas de salud, además de no contar con servicios adecuados de agua y saneamiento. En su documento de políticas para zonas urbanas, el titular de la ONU incluye tres recomendaciones. La primera, garantizar que la respuesta aborde las desigualdades a largo plazo y se salvaguarde la cohesión social. Tenemos que priorizar a aquellos más vulnerables en nuestras ciudades, garantizando un refugio seguro para todos y alojamiento de emergencia para aquellos que no tienen un hogar. El secretario general también aboga por reforzar la capacidad de los gobiernos locales y trabajar por una recuperación económica más respetuosa con el medio ambiente. Y más de 300 millones de personas viven con hepatitis B o C. Aunque en los últimos años ha habido progresos para acabar con la enfermedad, esos avances están amenazados por la pandemia de coronavirus. La hepatitis mata cada año a 1.300.000 personas. La Estrategia Global para Eliminar la Enfermedad establece como objetivo reducir las nuevas infecciones en un 90% y la mortalidad en un 65%. El director de la Organización Mundial de la Salud alertó de que los progresos se ven minados por la baja cobertura de inmunización en algunas regiones, sobre todo en África subsahariana, así como por la pandemia. Los servicios de prevención, pruebas y tratamientos se han visto alterados, las cadenas de suministro sufren interrupciones, los limitados recursos financieros y humanos se están desviando y la atención política ahora está en contener la pandemia y en la recuperación económica. Todo esto supone que hay un riesgo real de perder las ganancias que habíamos logrado. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. El diálogo secreto entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof por la nueva cuarentena en el AMBA. La ciudad adelantó que no dará marcha atrás con las aperturas habilitadas y la provincia quiere conocer las cifras de esta semana. El diálogo fue secreto y duró aproximadamente 50 minutos. De un lado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del otro, Axel Kicillof, gobernador bonaerense. El tema central, la pandemia y la extensión de la cuarentena, que experimentará una nueva fase a partir del lunes 3 de agosto, aunque aún no está claro si será más estricta. Mientras tanto, la provincia advierte que de mantenerse el ritmo de contagios, el sistema sanitario podría colapsar en agosto. Así lo aseguró el ministro de Salud, Daniel Goyán, que se mostró preocupado por el fuerte incremento de casos. El dólar blue bajó a 135 pesos y el solidario se acercó a 99 pesos. El dólar blue tocó los 134 pesos y al final cerró a 135 este martes en el mercado paralelo, luego de haber tocado los 140 pesos el viernes, un precio récord registrado luego de las medidas del Banco Central contra los coleros digitales. El Banco Nación sumó 25 centavos al tipo de cambio oficial, que cerró a 76 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 72 pesos con 14 en la pizarra. El dólar bolsa operó a 115,89 y el contado con liqui a 118,48. Con diversas restricciones todos los meses en su operatoria, el gobierno consiguió restarle volatilidad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió 98 pesos con 70 en los bancos. Sabina Frederick dijo: "Estoy en contra de que la gente se arme". Tras los casos de jubilados que mataron a delincuentes, la ministra de Seguridad dijo que debe tratar de evitar que esas cosas ocurran. "Estoy en contra de que la gente se arme", dijo Sabina Frederick, después de que dos jubilados mataron a delincuentes que entraron a robarle a sus casas. La ministra de Seguridad explicó que su preocupación pasa por tratar de impedir que esas cosas ocurran. En los últimos días, Jorge Ríos, de 71 años, y Néstor Génova, de 81, mataron a delincuentes que intentaron asaltarlos en sus viviendas en Quilmes y Mar del Plata, respectivamente. Ríos se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que sobre Génova no se dictaron medidas de restricción. WhatsApp, Facebook e Instagram otra vez caídos en varios países. Las fallas se registraron principalmente en Europa, aunque también afectó a algunas zonas de América y el norte de África. Independiente prepara un plan canje para ofrecerle a Boca a cambio de Iván Marcone. En las próximas horas habrá una nueva reunión entre los dirigentes de ambos clubes. Sin dinero para hacer un gasto importante, desde el Rojo buscan cerrar un trueque. Excarcelaron a la exfuncionaria de Macri en el caso por presunto espionaje ilegal. En su declaración negó haber recibido informes de inteligencia y haber tenido trato con el expresidente en la Casa Rosada. Se salvó de un robo porque su esposa activó la alarma vecinal. "Me gatillaron, me quiero ir del país". Luciano contó su bronca por la que pasa en la ciudad y en la Argentina. Es un vecino de la zona del Parque San Martín en La Plata que fue víctima de un intento de robo este lunes por la tarde. Se salvó gracias a que su esposa activó la alarma vecinal. Pero antes de escapar, los delincuentes regresaron para dispararle. Ahora, en diálogo con TN, contó que se quiere ir del país. No es para menos. Detuvieron a un empleado por robar datos y vaciar cuentas mientras ayudaba a operar en cajeros. Registraba información de tarjetas y claves de acceso de los clientes de bancos. Luego les sacaba plata por transferencias. El trámite que tienen que hacer los comercios no esenciales para acceder a la condonación del ABL porteño. La AGIP puso en vigencia la ley aprobada por la legislatura para otorgar el beneficio por junio y julio. La legislatura porteña sancionó la ley 6.315 para que los comercios no esenciales, unos 110.000 locales, como restaurantes, bares y hoteles, puedan solicitar esta medida de alivio fiscal que le costará al gobierno alrededor de 600 millones de pesos. La medida apunta a los comercios de venta de bienes y servicios, el resto de los locales gastronómicos y las pensiones, geriátricos y albergues transitorios. El gobierno explicó los cambios en el IVA a la leche. El objetivo es bajarlo del 21 al 10,5%. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, habló del proyecto de ley enviado al Congreso para ampliar el presupuesto 2020. Ciudad de Neuquén prepara un impuesto para bancos, supermercados y petroleras de vaca muerta. El proyecto de ordenanza, de aprobarse, regiría por 6 meses. Los recursos se destinarían a pymes. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.